saber si tú querrías, querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Y tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te di y que después abandoné así, así. Así. La bruja de las palabras .blogspot.com. Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Otras de las obras de ayer son algunos audios que nos quedaron de Antonio Piñeiro, este exégeta, filólogo, experto en la literatura neotestamentaria y la historia del cristianismo primitivo, todo eso. Un señor que tiene más de 40 años de estudios en esos asuntos. Mirá, hace 40 años cuando dio su examen para ingresar a ser profesor de la Universidad Complutense de Madrid, la prueba para evaluar si el tipo era buen profesor o no era traducir textos del copto, del arameo, del hebreo, del latín, del griego, del sirio y alguno más. Así que imagínate. Va a hablar, mira, una curiosidad del Nuevo Testamento. Y raro en Antonio Piñeiro, que es un racionalista, viste, un cientificista, el tipo dice: hay unos asuntos de numerología en el Nuevo Testamento. No puede ser, Carlo. Antonio Piñeiro hablando de numerología, créame. El Nuevo Testamento actual está regido por unas reglas numerológicas absolutamente estrictas. Repito, reglas numerológicas estrictas. Tiene una estructura numerológica que no es casual. Fíjense. Está regido por el 4. Lo sabemos también por el Apocalipsis, que significa lo cósmico. Y por el 7, que significa la plenitud. Hay 4 evangelios de los más o menos 30 que calculamos había en torno al 170. Más o menos 30. Ahora quedan restos de 83 y los he publicado yo en todos los evangelios. Pero al 170 debía haber unos 30. Hay 4, que son los 4 puntos cardinales. Hay 7 cartas de Pablo. Fueron manipuladas, 13 o 14 o 15 o las, no sé, hasta 7. Hay otras 7 cartas atribuidas a Pablo, que hoy vemos que son de sus seguidores, pero es igual, están atribuidas en total 14. Las cartas auténticas de Pablo son Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera Corintios, Segunda Corintios, ojo, he dicho Primera Tesalonicenses, no Segunda, ¿eh? Gálatas, Primera Corintios, Segunda Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. El resto son de sus seguidores. Hay 7 cartas del resto de los apóstoles. Primera, Segundo Pedro, Jacobo, Judas, 1, 2, 3, Juan. 7. Y el último libro, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que es una carta, contiene dentro 7 cartas. Es decir, la estructura numerológica, numérica, del Nuevo Testamento está hecha con el 4 más 14, o sea, 7 más 7, más 7, más 7. Es imposible que eso proceda del azar. Eso es un acto de política eclesiástica que dura tiempo. Fíjate, ¿no? Qué curioso. Había 30 evangelios en el 170 cuando se forma el canon, cuando se forma el Nuevo Testamento tal como lo conocemos. Hoy hay 80 y pico de evangelios. Bueno, esas cositas son curiosidades, no cambian nada. Y siguió hablando en la misma charla un rato después, 78, algo más dijo de la numerología en el Nuevo Testamento. Los antiguos cristianos eran hijos de ese tiempo y creían en el poder de los números. Un caso. En el capítulo 17 del Apocalipsis, en el versículo 10, cuando dice el autor del Apocalipsis, que no sabemos quién es, sabemos el nombre, pero nada más. Cuando dice, la lista de los emperadores, que son 8, son, no dice los nombres, al final hay uno que es herido, sana, y dice, este que es herido, sana y revive, pues naturalmente Nerón, ¿no? Dice, su número es 666. El que tenga inteligencia, que descubra cuál es el número de la bestia, porque Nerón es el Imperio Romano, y el Imperio Romano es la bestia que ayuda a Satanás para derrocar al Mesías. Eso es voluntario. Cuando Mateo hace su genealogía de Jesús en el capítulo 1, lo hace con 3 grupos de 14 generaciones. El número 14, puesto en hebreo, da David, quitando naturalmente la I, que esa no se cuenta, solo se cuenta en hebreo las consonantes. David, es decir, que está jugando con la numerología. Los cristianos primitivos creían totalmente, como buenos judíos, gran parte de los autores del Nuevo Testamento son judeocristianos, estamos hasta el 130, como digo, creían perfectamente en los números, hasta hoy. La numerología. Además, Dios había hecho el mundo según números. Y Platón, un gran filósofo, estuvo convencido al final de su vida que realmente la esencia de todo era los números, el uno. Por eso yo digo que ahí hay actos de política eclesiástica positiva con un mismo espíritu. Curiosidades, ¿eh? Y allí el famoso número de la bestia, el 666, ¿eh? Que tanto se ha dicho, los exégetas no tienen dudas de que 666 significa Nerón, ¿eh? Esa es la bestia. Otro tema, ¿por qué la Biblia cristiana incluye el Antiguo Testamento? El Génesis, Adán y Eva, si... Es un lío ese libro. Ese libro dice ojo por ojo y diente por diente. Ahí está. Ese libro dice la mujer que se la encuentre con un novio que no lo conocemos será llevada a la puerta de la casa de su padre y apedreada hasta morir. Estas cosas que tanto se critican a veces del Islam, en realidad son de la misma Biblia de Jesús de Nazaret y que el cristianismo tomó. También podía no haberlo tomado al Antiguo Testamento, podía haber tomado todos los libros menos el de Deuteronomio, que es el más brutal de todos. Lo tomaron, y lo tomaron, pero está dibujado, porque un cristiano no defiende la ley del talión, que es esta ojo por ojo y diente por diente. Y un cristiano, por lo menos un católico, no defiende que no se pueden adorar imágenes, como dice el segundo atentamiento, se la pasa adorando imágenes todo el tiempo. ¿Por qué entonces el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, llegó a la Biblia cristiana? ¿Qué ha hecho el Nuevo Testamento con la Biblia hebrea, que la cita muchísimas veces? Pues lo que ha hecho el Nuevo Testamento con la Biblia hebrea es, también muy de Pablo, es caer en la cuenta que la salvación viene de los judíos, que Jesús es judío, y que una iglesia formada sobre todo por paganos nunca tendría consistencia ni fundamento si no se unía de alguna manera a la iglesia primitiva de Jerusalén y a lo que era su Biblia al principio, que es la Biblia hebrea. De tal manera que los paulinos canonizaron toda la Biblia hebrea junto con sus escritos. Ahora bien, ya desde el principio pasa como ahora. A la Biblia hebrea la tenemos como canónica, lo tenemos ahí, pero ¿quién le hace caso a la ley de Moisés? Nadie. Y ocupa pues toda la gran parte de los cinco primeros de la libros de la Biblia. ¿Y quién se rige por la moral estricta del Antiguo Testamento ahora entre los cristianos? Pues nadie. Es decir, la Biblia la tenemos, fundamentalmente la Biblia hebrea, como testimonio de los profetas que apuntan hacia Jesús, que es el Mesías cristiano. Luego, la Biblia hebrea es sagrada, pero más que valer por sí misma, que vale, vale sobre todo por el testimonio que da de Jesús. Y entonces se une el paulinismo con el judaísmo fundamental. Estamos recuperando algunos audios que nos habían quedado de la fiesta de anoche. Audio 74. Este es un poquito más peliagudo, no creo que sea tan conflictivo. Va a ser una aclaración, Antonio, que no siempre queda del todo clara y que puede ser polémica también. Es la opinión de este exegeta Antonio Piñero. Jesús fue un judío. Jesús no era cristiano. Jesús no iba a misa los domingos, iba los sábados. Jesús no comía carne de cerdo. Este es el asuntito. A ver cómo lo dice él mejor que yo. Dale. Jesús fue un judío. Y el cristianismo nace después de la muerte de Jesús. ¿Qué es el cristianismo? La teología sobre Jesús que hacen los seguidores de Jesús después de la muerte de Jesús. Pero esa teología, como dicen los Hechos de los Apóstoles, 2.45, Hechos 2.45, que dice, y la primera comunidad vivían juntos, visitaban asiduamente el templo y se pasaban el día y rompían juntos el pan. Ese es el texto. Estaban formando una unidad y eran totalmente judíos, porque estaban asiduamente en el templo y no hacían nada más que rezar para que viniera el Mesías la segunda vez. Es que lo que pasa es que los seguidores de Jesús se dividen en dos secciones. Y la sección más primitiva, más fiel a ese Jesús, que nunca rompió el marco del judaísmo, ni quiso fundar nada, porque el cristianismo, como digo, se funda después de la muerte de Jesús y es una reflexión sobre Jesús, lo que digo es que la inmensa mayoría de esos judíos ortodoxos, que eran judíos y además creyentes en el Mesías, a eso se los liquidó el Imperio Romano. Y los que quedaron eran judíos helenizados que pasaron bastante rápidamente, muy lejos de Israel, pasaron rápidamente a un judeocristianismo teñido de paulinismo, porque les era mucho más fácil. Bueno, ahí está. Esta es una idea que hemos hablado muchas veces en La Bruja. Vamos a otro tema también un poquito delicado. Va a explicar Antonio Piñero su opinión, pero es una opinión que escucha casi todo el mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que se cambió del Jesús histórico en el Nuevo Testamento? O sea, hay un personaje real que casi todos concuerdan en que sí existió, que no está inventado, que se corresponde con las cosas que cuentan los evangelios en buena medida. Pero al ponerse por escrito, precisamente, como decíamos hace un rato, se lo cambia un poco. Esto, por supuesto, ha dado a muchas discusiones. Antonio Piñero va a hacer una listita así concreta de, creo que son tres aspectos que vamos a marcar, en qué cosa se modificó al verdadero Jesús de Nazaret que vivió allá y se lo convirtió en el que se aprecia cuando se lee el Nuevo Testamento. Hay tres líneas grandes de transformación de Jesús. La primera línea es, sin duda, y la da Pablo, es la divinización de Jesús. La segunda línea es la desescatologización. Es decir, Jesús y Pablo estaban totalmente convencidos de que el fin del mundo vendría en 10 minutos, a la vuelta de la esquina. Y como no llegó, había que cambiar el concepto del reino de Dios Claro, que ya no se podía producir de modo inmediato y había que cambiarlo del fin del mundo, que se tomó de una manera más simbólica y que ahora se ha dejado abierto hasta Dios sabe, cuando Dios quiera. Y lo último es el último impulso es la desjudaización. Un Mesías estrictamente judío que no se abriera al resto de la humanidad no tenía ningún porvenir en el mercado de las religiones orientales en el Mediterráneo oriental del siglo I. Hubiera fracasado inmediatamente. Pues, como los judíos. ¿Qué formaban los judíos? Una minoría. ¿Cuántos judíos podía haber en el siglo I? Se calcula que el Imperio Romano podía tener en el siglo I aproximadamente 62 millones de habitantes. Los judíos no llegaban a 5 o 6, todo lo más. Y muchos de ellos eran renegados. Es decir, se habían asimilado al imperio. Los que quedaban judíos, judíos siempre eran una minoría. Eso es lo que le hubiera pasado al judeocristianismo si hubiera triunfado esa rama. Pero triunfó la rama paulina. Pero no el pensamiento de Pablo, que eso también habría que explicarlo. No el pensamiento de Pablo, eso lo explico claramente en la guía para entender a Pablo. No, sino el pensamiento de los seguidores de Pablo. El hecho es, existe Jesús de Nazaret y es reinterpretado por Pablo. Y Pablo y Jesús, a su vez, son reinterpretados por los seguidores de Pablo y de Jesús. Hay un proceso de reinterpretación que empieza a cuajarse a final del siglo II, porque la teología de Ireneo de Lyon, refutación de todas las herejías, un hombre que escribe en el 170, es una teología pues que ya es casi como la católica actual, casi. Bueno, había muchas cosas, pero bastante. Y sigue el proceso de divinización, pero tarda siglos. En Nicea 325 se forma la primera parte del credo. Pero hay que esperar hasta el 451, el concilio de Calcedonia, para que ahora en la misa recemos el credo niceno-constantinopolitano. Pero ese tardó en formarse hasta 400 años después de la muerte de Jesús. Hasta ese momento se discutía, una de las cosas que dijo él, si Jesús era Dios, era hijo de Dios, era enviado de Dios, era Mesías, porque Mesías es un enviado de Dios, y Mesías en griego se dice Cristo. Así que la propia religión tiene un nombre que no está siendo muy claro a la hora de hablar de la divinización. Es una de las cosas que se modifica al escribir el libro, según la opinión de Antonio Piñero, pero ojo que cada cosa que dice Antonio Piñero tiene detrás muchos libros que detallan fragmentos, estadística, traducciones, palabras que se usan, las que no se usan, cuál es la costumbre de la época. De eso, por ejemplo, vamos a hablar el último audio de hoy, de un temita que sí, por cierto, es muy delicado y que además ha producido tantas millones de muertes, ha producido este tema, y es si Jesús es Dios o si no lo es. Es hijo de Dios. Fue creado por Dios. ¿Cómo es esto? ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Este tipo es experto en los textos del Nuevo Testamento. Por otro lado, me gustaría un poco saber a partir de qué momento consideran a Jesús que es el Hijo de Dios, que es el creador de una religión universal o de vocación universal. Y supongo que aquí la figura clave es Pablo de Tarso como propagandista o un poco como el que se hace con el movimiento. Sí, tienes razón en señalar a Pablo de Tarso, pero te diré que no podemos decir en qué momento realmente se puede decir toda la cristiandad declara a Jesús hijo de Dios. ¿Por qué hijo de Dios lo declaraba un judío al profeta, al sumo sacerdote, al rey mismo? Y en el ámbito judío decir hijo de Dios no significaba lo que nosotros. No era pecado para ellos. Ni significaba lo que nosotros y los griegos y los romanos entendían por hijo de Dios. Hijo de Dios es un hijo físico, óntico, esencial, natural de Dios. Uh-huh. Hijo de Dios para los judíos es totalmente metafórico, simbólico, es un ser humano con una especial relación con la divinidad. Pero nada más. Claro. Nada más. Entonces, o sea, ¿en qué momento no era motivo de condena tampoco por... Sí, Pues para los judíos ser hijo de Dios era el rey, claro. Era el profeta, el sumo sacerdote, era hijo de Dios. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza? Que yo sepa, en la carta a los hebreos, que no sabemos quién lo escribió y si es una carta, aunque se atribuya a Pablo, que no sabemos su fecha, pero que puede oscilar entre el 60 y el 80 aproximadamente, en el versículo 8 del capítulo primero, es el primer texto cristiano, que es posterior a la muerte de Pablo, sin duda alguna, que se le llama a Jesús Dios a secas, igual que Yahvé. Aunque luego introduce en el capítulo 2 alguna precisión, porque en el capítulo 2 este Dios a secas, porque es el hijo y el heredero, resulta que habla el mismo predicador, autor de la carta a los hebreos, habla de que este Señor Jesús, que es Dios, se dirige a su creador. Vamos a ver, esto parece contradictorio. Te digo otra cosa. La palabra Dios aparece 1320 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. De esas, solo 7, fíjate, 7 de 1320 declaran a Jesús Dios a secas. Y hay una que es muy dudosa, en Romanos 9:10, me parece. Esa es totalmente dudosa. Así que son 6 de 1300. El resto del Nuevo Testamento nunca dice directamente que Jesús es Dios. Es una evolución lenta, lo puede decir alguno, lo puede pensar alguno. A saber qué entendían por Hijo de Dios, jamás lo explican, ni siquiera Pablo lo explica. Bueno, ahí están ciertos detalles estremecedores, porque hay 1.200 millones de personas que me están odiando en este momento. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Primera vez que aparece ese asunto en carta a los hebreos entre el año 60 y el 80. Alguien dirá, no, pero el Evangelio, no, los Evangelios fueron escritos después de esta carta. Por eso él dice, lo primero que aparece es esta carta, que ni siquiera la escribe Pablo de Tarso. Y aparece muy poquitas veces, y a veces aparece como, bueno, como Francisco de Asís. Cuando se enojó con su padre, renegó de su padre, Francisco de Asís. Yo no soy hijo tuyo, yo soy hijo de Dios. Pero nadie fue a pensar nada raro. Bueno, con lo cual es un tema, y repito, a mí me ha dado mucha pena todos los arrianos, millones, decenas de millones de tipos, además fantástica gente, exterminados porque les copaba a Jesús de Nazaret. Eso es ser arriano, ¿eh? Seguidores de Jesús de Nazaret, pero no creían que era Dios. Suponete como Mahoma, ¿viste? Nada más que un profeta. Y, che, matar a un tipo por eso, ¿te parece a vos? Demasiado, ¿no? Además, hoy que hemos avanzado en este camino de que la propia palabra, Dios, el concepto de Dios, es una metáfora. No podemos cerrar allí un significado determinado, riguroso, matemático. Es un misterio. Qué lío, ¿no? ¿Algo quedó en el tintero, Nadia? A ver, mi tintero. Por ahí lo de la verdad, cuando hablábamos de que una verdad era una mentira bien hecha, convertida en una verdad, porque no existía una verdad absoluta, sino que existían interpretaciones de una verdad, interpretaciones de una realidad, o interpretaciones en este caso de una escritura y de una vivencia. La bruja de las palabras siempre reivindica esto de que no existe una verdad única, que existe lo que existe. Y existe lo que uno puede interpretar a medida que puede interpretar. Entonces quizás lo que yo les estoy diciendo les puede parecer una genialidad, o quizás no les parece nada. La bruja de las palabras ofrece esto. Lo pueden tomar o no. O se pueden ir al bosque. Yo vuelvo al bosque. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 291.